valle verde junto al volcán. Los dinosaurios salen a pasear. El T-Rex fuerte empieza a rugir, porque una fiesta va a comenzar allí. El Triceratops da un gran saltón. El brachiosaurio canta esta canción. Con sus patitas empiezan a zapatear. Todos los dinos quieren bailar. El dino vino, ven a jugar. Mueve tu cola sin parar. Salta, gira, vuelve a rugir. Los dinosaurios quieren reír. El dino vino, ven a cantar. Bajo la luna y junto al volcán. Desde las nubes quiere mirar, ve a los dinos saltar sin parar, y con sus alas se pone a girar. El estegosaurio empieza a marchar, marcando el ritmo al caminar. Cuando la música empieza a sonar, todo el valle se pone a cantar. El dino vino, ven a jugar, mueve tu cola sin parar. Salta, gira, vuelve a rugir, los dinos. Los dinosaurios seguían allí, riendo felices antes de dormir. El T-Rex dijo antes.